Capítulo 3. Subjetividades antropofágicas. Bartolina Sisa. Ramita seca, la colonialidad permanente. Mi constitución artística necesita dar un giro para construir para el nosotros. Al ser marica, pobre, marrona, sudamericana, soy un objeto sumamente exotizable para la otredad. Si bien es interesante que discutamos esa realidad, no es momento de que yo sea un predicador que lleva las noticias de la marginalidad hacia el centro. Necesitamos volver a hacer arte en esas orillas y periferias y reforzar nuestras posiciones artísticas desde allí. Mi objetivo, después de todo esto, es hacer un arte de nosotros para nosotros, que sean posiciones que hablen desde la mismidad, una construcción artística que hable con el nosotros mismos, con nosotras mismas, para poder reforzar, volviendo al origen, y reforzar ese tronco para ramificarnos. Esto comentaba Bartolina Sisa, Maximiliano Mamani, para la nota en Amblatina, en su performance, ¿no?, de Ramita Seca. Hasta ahora hemos intentado plantear modestamente un enorme problema como el que describimos en el capítulo 1 sobre la conformación estético-política de la organización y el ordenamiento de las sensibilidades que da como resultado esa imagen humana de lo corporal, cuerpos. Luego hemos tratado de esbozar una propuesta sobre las corporalidades que se posiciona desde una cierta resistencia, reexistencia, de las mutaciones vitales, caósmicas, erráticas, afectivas y deseantes, o mejor, como nos gustaría llamar, teratopolíticas, de esta idea sensible de lo corporante, y sus procesos de heterogénesis autopoiética como dinámica inmanente a su propia configuración. Nos importa continuar para seguir pensando estos movimientos de captura y fuga, de existencias y reexistencias, desde los modos de producción de las subjetividades y preguntarnos cómo la figura del sujeto constituye una de esas gramáticas más adecuadas para materializar la colonialidad estructural que la colonialidad biopolítica, en general, se ha encargado durante tantos años de infiltrar en el imaginario colectivo, social y comunal de las territorialidades diversas en las que se ha perpetrado. De este modo, nos abocaremos, en este capítulo, a dar algunas breves definiciones sobre la relación del sujeto y de las subjetividades, fundamentalmente vinculadas con la idea de antropofagia, que se desplegará en las dimensiones ética, clínica, erótica, micropolítica y finalmente en una vinculación con el arte, en virtud de poder abrir la problemática que trataremos en el capítulo 4. En efecto, lo que hemos heredado y a su vez nos ha conformado histórica, social, económica, política y culturalmente, de las tradiciones colonizantes de la modernidad europea ha sido una noción esencial y muy difícil de evitar, el sujeto. Por sus modos propios de emergencia, el sujeto es la unidad esencial constitutiva de existencia que se requiere para este proceso múltiple de colonialidad. Sin sujeto no hay apropiación posible de los seres humanos. En efecto, es doble el proceso que da surgimiento a la presencia de un sujeto. Por un lado, su particularidad individual y su pertenencia genérica a lo universal. Es decir, somos sujetos fundamentalmente por estar sujetados a la sustancialidad de una particularidad, sea el nombre, la fisonomía, el color de piel o cualquier otra distinción individual evidente. Y por otro lado, estar sujetados a una dimensión universal compartida, principalmente ligada a la racionalidad. Esta noción individual universalizada de sujeto es la grilla de inteligibilidad fundamental de la modernidad, con la cual se ha podido llevar a cabo todo un lento y meticuloso proceso de identificación de los seres existentes en las distintas territorialidades colonizadas. Esto es la máquina civilizatoria de lo humano. Ciertamente, como hemos dejado entrever en el apartado 1.2 sobre la noción de cuerpos, la noción de sujeto ligada a la racionalidad, pero también a las ideas de nación, de derecho, de ciudadanía, de moral, de humanidad, consolidaron una condición de existencia prefijada y sustancial, por lo que todo ser existe que no responde, por todo, perdón, por lo que todo ser existente que no responda dichas categorías queda inmediatamente calificado de no humano o inhumano. Lo que ha sucedido con esta noción de sujeto es lo mismo que durante el siglo XVIII europeo ha sucedido, como lo indica Michel Foucault, con la naturalización de las prácticas sexuales, algo del orden sociocultural a la biología heredada del sexo. Así, durante la racionalización individualizadora de la modernidad, operada fundamentalmente por la línea racional legalista de Descartes, Kant y Hegel, se ha elaborado una institucionalización de la racionalidad identitaria del sujeto que naturaliza su vínculo con la subjetividad. Es decir, la subjetividad queda relegada a la formalización moral legal racionalizada del sujeto. Bajo esta situación, lo que nos ocupa es tramar un esfuerzo por dar cuenta del potencial vital, diferencial y plural que subyace en las singularidades de las subjetividades. Lo que decimos es que la subjetividad no tiene un punto fijo central como es el yo del sujeto, sino que es un movimiento impersonal en constante devenir, series abiertas de multiplicidades afectivas que exceden toda apropiación identitaria de lo que vamos siendo. El sujeto es un estado de pertenencia que brinda seguridad, control y estabilidad existencial. Es un molde extenso cargado de determinaciones reductoras que establece los límites de una macropolítica de la existencia denominada identidad. La subjetividad es un movimiento profundo de aberrantes intensidades que transita con monstruosa insistencia por las grietas del sujeto, entre sus más definidas expresiones. La subjetividad es un entre relacional, es decir, se produce en un intervalo inextenso, en los intersticios infinitesimales de las relaciones que efectúa el sujeto. Dice René Cherche en Miradas sobre Deleuze: trazados de redes hasta entonces desconocidas, en un espacio liso a lo largo de las cuales pueden producirse los procesos de subjetivación. Expresiones aberrantes, los devenires de una subjetividad que no tiene nada que ver con el advenimiento de un sujeto mayor conforme a la norma. Hacía falta que ese sujeto se borre para que la subjetividad venga. El sujeto múltiple, en su creatividad, es lo contrario del individuo, de ese yo mezquino y frígido que da pretextos para la ironía, mientras que la subjetividad creadora es permutable, intercambiable, anónima. Esto decía René Cherche en Miradas sobre Deleuze. Un sujeto se apropia y es referente de ciertas acciones que las remite a su centralidad sustancial denominada yo. Entretanto, la subjetividad se filtra en esas zonas desconocidas que dan profundidad afectiva a las acciones realizadas por el sujeto. Imposible de ser apropiada, existe en el devenir intensivo del movimiento sensible que provoca. Mientras que el sujeto responde al modelado de una individualidad negativamente incompleta y moralmente frágil, la subjetividad es la afirmación plena de un proceso activo de pura creación mutante, perversa y anónima. Podría sintetizarse de la siguiente manera: la subjetividad transita movimientos que se expresan en singularidades preindividuales e individuaciones impersonales, dice Deleuze en este pequeño y breve artículo que se llama Respuesta a una pregunta sobre el sujeto, publicado en Dos regímenes de locos. El sujeto moderno colonial refiere a lo que ontológicamente podría ser denominado la forma hombre, la cual ha tenido su realización en toda la tradición metafísica occidental que enaltece la esencia de lo humano como tendencia universal sobre toda acción posible. La forma hombre es el modo de expresar el humanismo en su pilar irreductible, fondo base de toda una macropolítica del sujeto. La manera de configurar ese humanismo no ha sido más que el filtro donde toda sensación se vuelve sentimiento, donde toda acción es motivo de identificación, donde toda palabra debe ser interpretada y toda escritura remitida a un nombre particular. Ante la forma hombre, La subjetividad interviene molecularmente como el movimiento aberrante de un devenir activo de afecciones, de disrupciones impersonales y experimentaciones vivas, donde se traza una errancia aleatoria con las líneas móviles de lo que podría ser la práctica de una micropolítica singularizante. La individualidad propia del sujeto es el ajuste reduccionista de la producción centralizada de la maquinaria humanizante, donde toda singularidad vital se vuelve el registro privado de lo particular, aquello que opera como una forma de repetición rutinaria de lo cotidiano. Cada acción que se traduce a la referencialidad del sujeto queda debilitada en su potencia creadora por la modelización categórica de la colonialidad moderna europea capitalista. De ahí que la subjetividad se exprese como un proceso de resingularización, o dicho de mejor manera, un proceso de autopoiesis, en el que se movilizan las intensidades afectivas de una situación determinada, en virtud de producir una modulación individuante, por medio de la cual las diferenciaciones plurales pueden coexistir, sin diluirse en la exclusividad jerárquica de una de ellas sobre las demás, el yo, el Estado, la nación, la raza, la sexualidad, la marca empresarial, la camiseta del equipo de fútbol, por ejemplo. La subjetividad es una metamodelización, dirá Guattari, desde donde se efectúa un gesto autopoiético disruptivo de insurgencia vital, un gesto disidente que produce una zona de opacidad e imperceptible existencia, lejana para todo poder capitalista global en todas sus dimensiones de apropiación, tanto económica como epistémica, técnica, jurídica, estatal, institucional, etc. La subjetividad es una constelación variable de relaciones experimentales que se individúan en ese territorio existencial llamado etos, es decir, en esa configuración singular de cierta actitud de resistencia en el existir. Ahí toda subjetividad, por su naturaleza en devenir, es una fuerza insurgente que al individuarse, autopoiesis, creativamente, efectúa rupturas o desgarros en las tramas institucionalizadas de la conformación sedimentada de los sujetos. Ese ethos crítico de resistencia, ese andar insurgente, es lo que produce la autopoiesis individuante sobre la heterogénesis sensible de los cuerpos. A modo de breve resumen, se puede decir que entre los cuerpos y los sujetos se trazan devenires, intensidades, afecciones provocadas por un proceso diferencial de heterogénesis autopoiética que se compone por las expresiones de las subjetividades y las resonancias de los cuerpos. Por momentos pueden ser procesos complicados, coexistentes, en tensión y estallido, temblores de una batalla constante que no cesa de reiniciarse y expandirse en múltiples formas. La dimensión ético-política de esta subjetividad corporante tiende a la producción de un andar antropofágico que es el modo activo de descolonización de la noción de sujeto. A partir de un entrecruzamiento de los componentes heterogéneos subyacentes y de un atravesar los permeables límites determinantes de la unidad del individuo y así poder entrar en las fecundas y vertiginosas dinámicas de lo viviente, su devenir teratogénico. Ciertamente, como en les cuerpes es necesario un andar erótico y teratopolítico para producir la descolonización del deseo y de la mismidad identitaria y con ello provocar las resonancias vitales de lo corporante, así en la subjetividad que aquí narramos es necesario un andar antropofágico que intervenga monstruosamente la forma hombre para deshacer sus tramas colonizantes productoras del hombre blanco, heterosexual, propietario, humanitario, ciudadano, cristiano, etc. Por cierto, no nos referimos a la antropofagia modernista que surgió en el siglo XX en Brasil, la cual tiende a reconvertir ciertas líneas colonizantes en un mestizaje de homogeneidad, sino a los procedimientos específicos de la antropofagia ancestral amerindia como expresión compleja de una subjetividad colectiva y comunitaria. Volveremos a esta subjetividad antropofágica de manera más plena y en su relación con las prácticas performáticas en el último apartado de este tercer capítulo. Pero lo que nos preocupa ahora es dar cuenta que la subjetividad antropofágica a la cual nos referimos es un proceso de desidentificación o desujeción de los dispositivos morales, clínicos, eróticos y políticos que producen al sujeto moderno colonial, en favor de una plasticidad dinámica de devenires afectivos, singulares, deseantes, impersonales. Queremos cerrar entonces este primer apartado, o el apartado introductorio del tercer capítulo, con palabras de Sueli Rolnick en Políticas del fluido híbrido y flexible, para evitar falsos problemas, texto publicado en el 2009, donde Sueli Rolnick dice: una plasticidad de contornos de la subjetividad en lugar de identidades, una apertura a la incorporación de nuevos universos, acompañada de una libertad de hibridación en lugar de asignarle valores de verdad a algún repertorio en particular, y una agilidad de experimentación y de improvisación para crear territorios y sus respectivas cartografías, en lugar de territorios fijos con sus lenguajes predeterminados, supuestamente estables.